Desmuteate, Mabel. ¿Tenés el micrófono cerrado? Doctora, doctora, no la escuchamos. Señor fiscal, le pido que abra el micrófono. No se te escucha, chiche. Todas las semanas le tengo que explicar a mi psicólogo cómo abrir el micrófono. Siempre me habla muteado. Abrí el mic, el micrófono, el microfonito. Señor, tiene que apretar el botón del microfonito. La pandemia nos dejó unas pocas cosas buenas y muchas malas. Pero ninguna que dé tanta vergüenza como este programa de radio. Estás muteada. Cuánta calma para arrancar este programa de radio con esta cortina, ¿no? Venimos muy arriba y de repente nos baja 800 cambios, pero sirve para la ansiedad que maneja Julián Bouvier. Sí, no estoy tan ansioso, ¿eh? ¿O sí? Estoy re ansioso, la puta madre. Sos ansioso. Me acabo de dar cuenta. Sos ansioso, pero con razón, debemos decir, hoy al aire solamente Julián Bouvier y Pedro Ramírez Otero, quien les habla, porque nuestra compañera Caterina Goldsmith se ausentará por esta fecha. Falta justificada, así que está bien. Falta justificada, avisó con tiempo. No mucho tiempo, pero está bien igual. Bueno, pero el papá y la mamá le firmaron la autorización. Eso es lo importante. Así que está permitida la falta. Agustina Sandoval Lerner, la otra compañera, por supuesto, desde los rincones de la Facultad de Derecho estará pensando en este programa. Pero nos dejó algo maravilloso para que hagamos que no se puede creer. Algo calentito que se viene en instantes nomás. Algo muy interesante. Vamos a tener un programa bastante, bastante artístico, ¿no? Bastante ligado a esto. Audiovisual, ¿no? Bastante audiovisual. Bastante audiovisual. Será bastante radial, pero sobre contenidos audiovisuales. Vamos a estar hablando de un tema tabú, estos temas que son claramente tabú, que es el sexo en la vejez, ¿no? En este caso, a partir de un documental que estuvo en el Bafisi que se llama Viejas que hierven. Y vamos a estar hablando con una de las protagonistas de este documental, con una de las. En realidad, la voz que va hilando todo el documental, ¿no? Y son cinco mujeres de unos 70 años. Que hablan, ¿no?, de esta sexualidad en la vejez, con todo lo que eso significa, ¿no? Con todo lo que no se habla, por supuesto, en general. Sí, quizás en el caso de los hombres se habla un poco más. Bueno, de hecho, lo vemos a Cormillot, por ejemplo, gozando de que va a ser padre, ¿no? Con más de 80 años, que también es otra discusión, ¿no? Ya porque la verdad que ver si tiene sentido tener un hijo a los 80 y pico de años. Pero se habla un poquito más de la sexualidad en los adultos mayores varones, no así en las mujeres, ¿no? Es una cuestión que está, sí, muy, muy tabú y muy... No se habla. Así no. Que esta película viene a romper con ese silencio y a mostrarnos algo que... Lo tenemos que ver, loco, también. Tenemos que empezar a hablar de estas cosas. Sí, sí, sin duda. Y además, bueno, no solamente es bellísimo el documental, sino que también es bellísima Rosa Rodríguez Cantero, con quien vamos a hablar, una poeta excelente. Vamos a escuchar un poquito, un fragmento de este documental antes de meternos en la entrevista. Y tenemos un invitado que además vamos a tener que meterle porque lo tenemos esperando afuera, ¿es sí, así? Sí, y es el primer invitado presencial de este Estás Muteada de 2022, ¿no es cierto? Es así, efectivamente. Qué bueno, ya debe estar cerquita de subir las escaleras. Estamos hablando de Ignacio Quesada. Él es actor, un joven actor que ronda los 20 años y que está ahí, ahí está, mira, ahí llegó. Ignacio Quesada, bienvenido. Bueno, ahora vamos a en un ratito estar con él. Participó en la cuarta y quinta temporada del Marginal, también en la serie Días de Gallos y en Puerta 7. Y así que bueno, viene ahí escalando y bueno, va a estar interesante poder charlar con él También está laburando en otras obras, quizás más autogestivas, más independientes. Vamos a hablar un rato de eso también, de lo otro que está haciendo también en el teatro. Así que bueno, en un ratito vamos a estar con él. No nos adelantemos entonces y arranquemos este programa con un poco de música, ¿te dale, parece? Vamos con vamos esa. Con eso. Tirando botellas, estoy lleno un trapito y la yuta de mierda. Puta, no quiero una selfie. Mi guacha cayó con su bestie. Y yo con la facha de Presley. Comprende el pelo entreviste. Cuando estoy medio en pedo, me amigo con los timón. Perdí la billetera, yo ni espero la limo. Descorchamos en el viaje un Moet Chandon. Pasamos todo en rojo, estamos breaking the law. Es un reality. Y estamos de vuelta, por supuesto, al aire de este programa. Y en un toquecito nomás nos vamos a meter con la primera entrevista de este viernes por la tarde. Vamos a charlar, como decíamos, con Rosa, una de las que participa en Viejas que Hierven, en este documental. Pero para eso, antes de meternos a charlar con ella, podemos escuchar un pequeño fragmento del arranque de este documental. Si te parece, Juli, dale, claro que sí. Vamos un poquito con eso mientras nos comunicamos con Rosa. El bastón y la renguera no serán impedimentos para tener sexo violento con algún viejo atrevido que tenga por bien vivido lo que lo ha dejado contento. Es cierto que con los años las cosas se hacen más lentas, pero si alguien me calienta, al Catresutra recurro y entre besos y susurros la libido se fermenta. El hombre se prende al Viagra, la mujer al lubricante, para llegar al instante del orgasmo placentero y allí comienzan los pero que agobian a los amantes. Ya desnudos y en la cama nos besamos flacideces, como tantas otras veces pasados de calentura, acomodamos posturas y el gran impulso aparece. Ya está todo preparado. No somos tan exigentes. Estoy estrenando dientes, una prótesis divina. Con ella muerdo en esquina para evitar accidentes. Siento el temblor de su boca acercarse a lo profundo. Tenemos breves segundos para dar justo en la nota. Así que beso su chota para evadirme del mundo. Entonces la puta madre, mis dientes plastificados, se sueltan desaforados y en esa pija blandengue, para armar flor de cachengue, quedan apenas colgados. Mi amigo no entiende nada, mira mis labios hundidos. Un desgarrador quejido anuncia el triste final. Todo termina muy mal y yo sin haber cogido. Bueno, ahí lo que escuchábamos y que se entrecortaba un poco por la siempre compañía de nuestra querida empresa de internet, que muchas veces nos juega una mala pasada, es el comienzo de Viejas que Hierven. Entonces, como decíamos, y ahora mismo vamos a recibir sin más a Rosa Rodríguez Cantero. Es poeta, es la voz que escuchábamos recién al comienzo de Viejas que Hierven. Le damos la bienvenida, Rosa, ¿cómo estás? Aquí Pedro Ramírez Otero, me acompaña Julián Bouvier en el estudio. ¿Cómo estás? Hola, buenas noches. Estoy muy bien, gracias. Contento de que me hayan citado en esta audición. Nos alegramos mucho de tenerte acá también. Bueno, decíamos al comienzo que es realmente muy muy lindo el corto. Es muy lindo escucharte también, sin dudas. Pero de arranque, lo primero que queremos preguntarte es cómo surge esto. Digo, pensando también que tu voz está tan presente en todo el corto, digo, ¿cómo surge? ¿Qué significa para vos? Bueno, esto surge desde una mini revolución que vengo haciendo, algo personal. Yo empecé a los 60 años recién a instruirme para hacer poesía, hacer talleres, aprender a manejar la palabra, porque antes tuve que criar a mis hijos y no tenía tiempo, tengo 5 chicos. Entonces, cuando la más chica se casó y se fue, me dediqué a hacer lo que más soñaba, que era aprender a escribir poesía. Y ahí también me nace una especie de rebelión contra los sistemas, contra los paradigmas, contra todo lo que está establecido, porque después que pasaste los 50 hay cosas a las que no tenés derecho. Una abuela está solo para tejer escarpines o para cocinarle a los nietos, no para tener deseo sexual, no para tener una vida, enamorarse, frustrarse, todo lo que conlleva una situación amorosa. Entonces, a partir de esa revolución que se me arma, empiezo a escribir en favor de los adultos mayores, que a mí me gusta que me digan vieja. Y en este caso, bueno, son 5, Rosa, Tilly, Clarisa, Griselda y Norma, quienes protagonizan Viejas que Hierven, pero quien... la idea surge a partir de Violeta Tapia, que es bastante más joven. Digo, ¿cómo se entrecruzan estos dos mundos? Hablando puntualmente de algo que es, como dicen, un tabú, ¿no? Claro. Bueno, ella tuvo una idea de... ella siempre se preguntó cómo sería su vejez. Y a partir de ahí, no sé por dónde me conoció, me escuchó en algún lado, alguien le hizo referencia, y un día me llamó y bueno, empezamos a coordinar. Esto se grabó antes de la pandemia. Después, bueno, quedó todo muy muy postergado. Yo no tenía idea bien de cómo iba a ser ni quiénes íbamos a estar. Pero bueno, como era un proyecto de chicos que estudian cine, me pareció copado y me prendí. Pero es una divina esta Violeta, es una chica muy madura, tiene una contención familiar muy importante. Así que y es muy creativa, es muy ingeniosa para todo. Ella lo hizo casi todo. La edición, la música, armar los textos, todo, todo. Hola, Rosa, te saluda Julián Bouvier. ¿Cómo va? Hola, Julián. Bien, todo bien acá. Te quiero preguntar, ¿cómo opera el patriarcado en esta cuestión? Porque uno a veces, en general, no se escucha hablar mucho de la sexualidad en los adultos mayores, en los varones, no tanto, pero sí un poco más. En las mujeres es algo que realmente... no se suele hablar, no lo solemos escuchar, ¿no? ¿Opera ahí de alguna manera esto de que los hombres tengan más lugar que la mujer para hablar de la cuestión? Sí, absolutamente. A mí me costó años de evolución porque yo hasta hace 20 años me hubiese puesto el pañuelo celeste y hubiese defendido las dos vidas. Sin embargo, en los últimos 10 años estuve con los pañuelos verdes convencida porque voy hablando con... A mí me gusta mucho hablar con los jóvenes, con los chicos, adolescentes, los jóvenes de hasta 30, 40 años. Y aprendo un montón. Nosotros teníamos mandatos. Mi papá, cuando yo tenía 12 años, me dijo, un aborto es matar a un chico dentro de la panza de la madre, y si vos alguna vez quedás embarazada, por favor, avísame, pero no dejes que te maten un chico adentro del vientre. Él me lo contestó, mi mamá me había pegado cuando le pregunté. Entonces, para mí, mi papá era Dios. Lo que él decía era palabra sagrada. Pero aparte, la figura esa de que te arranquen un chico a pedazos era para que yo nunca jamás pensara que un aborto podía ser posible y autorizado. Entonces, tengo que romper con todo eso. Y en estos, aprovechando esto que traes, en estos últimos años con un gran crecimiento del movimiento feminista, ¿cómo te interpeló a vos? Bueno, primero tratar de romper los mandatos, reconocer que no tenía la razón en todo lo que pensaba y que hay mucho espacio para nosotras, pero que lo tenemos que pelear. Hay cosas que nos vienen desde chiquito. Un pibe de 12 años le cuenta al amigo, ¿sabes la paja que me hice? A mí me pasó estar en una conversación de mujeres, una mujer de 60 y pico de años admitió que ya se masturbaba y las otras se enojaron. Sí. Empezaron a gritar, vieja pajera, sos una indecente. Sí. Y eso es el patriarcado, que muchas mujeres lo practicamos a veces también. Sí, sin dudas. Bueno, estamos hablando con Rosa Rodríguez Cantero, decíamos poeta y una de las protagonistas del documental Viejas que Hierven, que pasó por el Bafisi. Y es interesante, ¿no? Esto, hilando un poco, Rosa, lo que te preguntaba Julián y lo que vos vas contando. Se habla, primero quiero preguntarte de qué cosas puntuales, digo, para que puedas contarle a quienes están escuchando, de qué se habla puntualmente en el documental, de qué tipo de cosas se hablan, pero además ligado a que la sexualidad, digo, no es solamente la penetración, ¿no? Y a que muchas veces pasa esta situación de tener alguna dificultad para llevar adelante la penetración y que ahí se termine y se dé por finalizada la práctica sexual, porque no se puede eso, digamos. Y eso es parte de lo que se toca mucho en el documental también, ¿no? Claro, sí. Yo cuando hablo con gente de mi edad, lo primero que dicen algunas mujeres, no, ¿qué vamos a tener sexo si al viejo no se le para? Entonces, a mí eso me causa una impotencia, porque no es solo la penetración. Tener sexo es abrazarse, es buscarse las cosquillas, es contarse fantasías. Es poder tocarse de nuevo, reconocer los cuerpos. A los 70 años tenemos deseo, tenemos piel, tenemos un montón de cosas que revivir. Y si estamos, yo estoy sola hace más de 40 años, ¿no? Yo quedé viuda, pero no. O sea, cuando mi marido vivía y estábamos separados, no volví a tener pareja. Volví a tener aventuras chongos por ahí, pero con cuatro chicos chiquitos en esa época no quería traer un tipo a mi casa. Sí. Entonces, pero siempre se ve esto de que la mujer no puede. ¿Por qué los viejos no podemos hablar de coger? Sí. Yo digo, hay chicas de 40, 50 años que tienen chicos, y los chicos ven en la tele la guerra en vivo, los asesinatos, se enteran del cura de la iglesia del barrio que se violó a tres chicos. De eso se puede hablar tranquilamente. Pero de que los abuelos tengan ganas de coger, de eso no se puede hablar. Sí. ¿Y qué pasa con los cuerpos? Digo, hay una belleza hegemónica, un planteo de cómo tiene que ser la belleza, que en este caso, desde Viejas que Hierven, se trata de romper con esto. Digo, hay cuerpos que se tratan de mostrar a través de este documental. Claro, porque nadie me va a contratar para hacer una propaganda de champú o de jabón. Pero ¿por qué no puedo mostrar? Yo me llevo bien con mi cuerpo, yo lo amo. Como mucho tiempo lo odié, porque claro, tenía estrías, tenía todas las marcas que dejan los embarazos, la lactancia, y me odiaba. Hasta que encontré un tipo que me gustó, que yo le gusté a él, aunque él era mucho más joven que yo, y él amaba mi cuerpo. Entonces, si otro lo puede amar, ¿por qué no lo tengo que amar yo? Y ahí me empiezo a replantear, me vivo replanteando y me vivo cuestionando. Pero es mi cuerpo, me aguantó 75 años, 5 partos, 5 lactancias. El trabajo, porque yo trabajé toda mi vida de empleada doméstica para sacar adelante a la familia. No puedo pretender tener un cuerpo como una de las modelos de 35 años. Entonces, amo esto que soy. Rosa, vos hace un ratito, cuando empezamos, decías, hablabas de una revolución que venís gestando hace algunos años. Pienso que esta película puede llegar a ser un puntapié inicial para que se empiece a hablar mucho más en la sociedad de esta cuestión. Te quiero preguntar si hay alguna búsqueda desde lo político, legislativo, alguna pelea que se pueda dar, que se empiece a dar para generar algún cambio o de conciencia o en lo concreto, digamos, en las políticas públicas. Pero no, hasta ahí no tengo idea. Yo no tengo conexiones con gente que me pudiera asesorar en eso o pudiéramos presentar un proyecto, no lo sé. Pero, por ejemplo, todavía en Quilmes, hasta dentro de 2 días, hay una exposición de cuerpos desnudos que fue un homenaje al aniversario del nacimiento de Eva Perón, y hay 6 fotos mías desnudas con un poema hecho por mí en cada lado, y la repercusión que tuvo en la gente fue extraordinaria. Yo nunca pensé, porque habían hombres, mujeres, pero había una chiquita de 9 años que me dijo que le gustaría tener una abuela como yo. Y una señora de 70 y pico que me abrazó y me dijo, al fin me estás dejando ver lo que yo nunca quise abrir los ojos para ver esto. O sea, es increíble lo que proyecta, lo que produce esto. Para mí es increíble, pero no sé si se podría hacer algún proyecto. Sí, sí, sí, sin dudas. Eso quería preguntarte justamente qué respuestas tuviste de la gente, ¿no? Esto que contabas recién, lo que significa seguramente para un montón de mujeres que quizás no se animan a hablar de esto o que lo sienten como, bueno, esta presión social, por supuesto, de estas cosas en la vejez no se puede hablar y, por supuesto, no se pueden hacer, no se pueden mostrar, ¿no? Claro. A mí mucha gente de mi edad me toma, sobre todo las mujeres, me toman como referente. Yo estuve acá, yo soy de Berazategui, estuve acá en la UNAG, en el cruce de Varela, con las chicas de los Pañuelos Verdes, y bueno, leí parte de, tengo 3 libros ya. Uno es El amor en tiempos del PAMI, el otro es Lo senil no quita lo caliente. Bueno, el anterior no tiene que ver con, tiene que ver con la temática, pero no de los viejos, sino de lo sexual y de, yendo por ahí. Pero cuando terminé de leer y me bajé a hablar con la gente, una señora me preguntó si yo había usado algún juguete sexual. Yo hasta ese momento no lo había usado, pero no le puedo decir, no señora, de que me, por quién me toma usted. Le dije que sí, que estaba bien, y que uno puede hacer con su vida lo que quiera en tanto y en cuanto no moleste a los otros. Claro. Uno no se puede poner delante de los nietos a jugar con un vibrador, pero en la soledad de su cuarto, ¿por qué no? Por supuesto. Y bueno, y otra mujer me preguntó qué me pasaría a mí si me diera cuenta de que soy lesbiana y que quiero ir a vivir con una mujer. Que le había pasado a una amiga de ella. Claro. Y le digo, mira, somos dueños de nuestra vida. Y sabes que lo único que nos vamos a llevar es la ternura, los momentos gratos que vivamos en este último tiempo. Entonces, no nos vamos a llevar ni la casa, ni el auto, ni los anillos, ni nada de eso. Nos vamos a ir con la última ternura, con el último abrazo, con el último beso, con la última sensación de ser queridas, amadas, deseadas, ¿por qué no? Sin duda, sin duda. Rosa, qué lindo escucharte, qué lindo todo lo que nos contás, que además viene como en un tono muy similar a lo que escuchábamos al comienzo, ¿no? A este principio del documental. Y para cerrar, quiero preguntarte, decíamos, son cinco mujeres quienes protagonizan este documental. Recién contabas, nombrabas esta cuestión de estar en pareja con una lesbiana, de grande. Bueno, en este caso hay uno de las protagonistas, Norma, que justamente habla de eso. Y yo quería preguntarte, ¿cómo se encontraron ustedes? ¿Cómo se encontraron ustedes cinco y sus historias? Digo, ¿qué sintieron? No. Yo recién conocí a Griselda la semana pasada, que tuve una nota para Carla Zunowski. No nos conocíamos nosotras. Violeta armó el documental con filmadas en distintos lugares, en distintos ambientes. No nos conocíamos. Claro. Ahora estamos esperando a ver si no sigue este rebrote de pandemia, poder juntarnos las cinco, porque una no es de acá, una es de provincia de Buenos Aires, no sé, no me acuerdo de qué lugar. Sí, queríamos juntarnos las cinco para hablar porque protagonizamos una película y nunca nos vimos, claro. Nunca nos vimos las caras. Claro, increíble. No, es inesperado eso, la verdad que no nos imaginábamos que no se conocían. Bueno, buenísimo entonces que proyecten conocerse y seguir adelante también con esto, porque realmente es sumamente recomendable el documental, que todavía está para ver en internet. Se puede buscar este corto, que dura unos 20 minutos más o menos. Rosa, te mandamos un abrazo gigante y te agradecemos mucho por esta comunicación. Bueno, si tenés alguna idea de cómo llevar adelante esto que me decís, el proyecto este, te agradecería que me llames y me conectes con alguna persona que me pueda ir indicando los pasos a seguir para hacer de esto un proyecto. Podemos pensarlo y retomar la charla. Dale, cuando quieras. Un abrazo grande, Rosa, muchas gracias. Aquí para vos, ¿no? Gracias a ustedes. Chau, chau. Rosa Rodríguez Cantero es a quien escuchábamos recién. Es poeta, como decíamos, es la voz que arranca, que le da arranque a este documental Viejas que Hierven, y es la voz que se escucha mucho a lo largo del documental, junto con otras voces, decíamos, Tilly, Clarisa, Griselda y Norma, todas de unos 70 años, que hablan de estas cosas, ¿no? De la sexualidad en la vejez, y que es realmente muy recomendable, muy lindo ir a verlo, ir a escucharlas. Bueno, y seguir leyendo a Rosa, porque realmente es bellísimo lo que hace. Te conocí en un parque. Estabas radiante. Tomamos un mate. Reíste. Ja. Me fui entusiasmado, me clavé un helado de crema del cielo y pistacho. Te llamé, ring, a tu casa, house. No estabas, lost. ¿Dónde estabas? ¿Eh? Dijeron que estabas en hockey. What? Hockey, la piba juega al hockey. La piba juega al hockey. Yo no me lo esperaba. No me lo esperaba. Hockey, qué lindo que es el hockey. Qué buen deporte el hockey. Y te hace buenas gambas. Gambas, gambas. Como el cricket, cricket, cricket, cricket, cricket, cricket, cricket, cricket. Debo cambiar esta forma de vestirme, a un barrio privado a vivir irme, y dejar de tomar tanta pala, pala, pala, pala boliviana. Te crucé after. Estabas de pasti. Tomamos un vodka. Quebraste. Break. Me puse. Put. Las gafas. Glass. Yo estaba. Vi. En malla. Short. En una. Me fumé smoke, un prensado chilaver. Me morfé eat, un asado meat, mientras te chapabas a mi hermano. ¿Tu hermano el tenista o el que juega al rugby? Mi hermano juega al rugby y vos jugás al hockey. Seguro que se ama. Escuchábamos Vergüenza Ajena, un tema que nos pidió que pongamos nuestra ex compañera de programa radial y nuestra compañera en la retaguardia, Valentina Macarone, quien además podemos decir que es parte de este programa acompañándonos en la producción, porque Fue ella también quien nos acercó al invitado que vamos a tener ahora mismo en este nuevo bloque de Estás Muteade. Bienvenido, Nacho Quesada, a La Retaguardia. ¿Cómo estás? Buenas, muchas gracias por la bienvenida. Muy bien, muy contento. Bueno, bien ahí. Estuvimos ahí escuchando junto con Nacho la entrevista de recién. Estuvo interesante, ¿no? Increíble, increíble. Ya le muestro el corto a mi abuela. De una. Ya. Hay que también eso, moverlo entre nuestros adultos mayores para que... A ver qué sucede, ¿no? A ver qué sucede, porque recién le decía a Pedro, mi abuela es como un punto medio, como que nombra la sexualidad, pero al mismo tiempo está bastante concentrada en que a la pareja no se le pare, pero al mismo tiempo te dice, nuestro sexo es darnos un abrazo, mirar la televisión, entonces como me tiene ahí algo, siento que si lo ve le va a gustar capaz. Qué bien, qué bien. Bueno, le contamos a la audiencia, estamos hablando con Nacho, que es actor. ¿Qué onda? Si querés, para empezar por ahí, ¿cómo arrancó tu vida teatral? ¿Cómo fueron tus primeros acercamientos al teatro? Ok. Mis primeros acercamientos al teatro fueron de la mano de mi madre, que ella se dedica a la actuación desde muy chiquita, le gustó siempre. Siempre la mandaron así a clase de teatro. Hizo teatro hasta tenerme a mí, hasta quedar embarazada de mí. Y bueno, ella me ha llevado a ver obras, he participado, siempre tuve muchas ganas de participar en las obras del colegio, en la primaria, en el jardín, como siempre re predispuesto a eso. Y después, cuando empecé el secundario, ahí mi vieja me propuso empezar teatro donde ella estaba haciendo, que había retomado, en el Excéntrico de la 18 con Valentina Fernández de Rosa. Y bueno, ahí empecé a hacer teatro por primera vez, digamos. Bien, bien. Y vamos a... No empezamos por lo primero, no vamos a ir cronológicamente. En primer lugar, te quiero preguntar por el papel que tuviste en El Marginal, que pienso que para vos debe haber sido muy importante, muy trascendental, ¿no? Sí, re. Fue muy importante, fue muy lindo el personaje que me tocó. Fue mucha suerte con eso. Y fue hermoso hacerlo, fue hermoso haber vivido en ese mundito, en esa cárcel, haber ido a grabar siempre a la misma locación, fue muy divertido. ¿Qué fue dónde? Fue en Boedo, en una fábrica abandonada, que ahora se está usando bastante para filmar, o no sé si antes también, pero digo, la estoy viendo con varios lados. Y bueno, sí, fue muy importante, fue muy lindo hacerlo, fue un personaje con un recorrido, con escenas... importantes, que involucraban cosas emocionales importantes, todo, desde la situación de hacer de un preso, ¿no? Uh-huh. Y bueno, y ahora el hecho de que se haya estrenado, verlo concretado, eso siempre es hermoso, como que pasan un par de meses de que lo filmaste y ahora ves el producto terminado, todo lo que hiciste, que lo hiciste en desorden, que no lo viste porque nada más lo actuaste ahí, verlo ahora en la pantalla, terminado, todas las escenas que no vi porque yo no participé. Todo eso fue hermoso. Aparte, muy lindo. Netflix, tipo producción. Sí, chela, ¿no? re chena producción, se ve hermoso. Todo está como muy bien caracterizado: la cárcel, los personajes, la historia. A mí me encanta. Veía el marginal desde antes de pensar en participar. A mí me gustó mucho. Me gustó mucho, la verdad. Y en ese sentido, pienso, ¿no? Esto decías, la dificultad de hacer de un preso, ¿no? Conociendo, de alguna manera, seguramente para entrar en personaje, tuviste que indagar, ¿no? En el mundo de la cárcel, de alguna manera. Digo, todo ese mundo que tuviste que representar con todas las complicaciones, ¿qué te generó a vos? ¿Cómo lo viviste puntualmente eso? A mí me pasó que, bueno... sabía, ¿no? De entrada, de leer el guión o de lo que me habían comentado del personaje, que era un pibe muy chiquito, el más chico de toda la cárcel, digamos, y toda esa desprotección llevada a la afuera también, me hizo pensar mucho, bueno, en el miedo de una persona que está atravesando esa situación, y sentía que era eso lo más importante, particularmente para este personaje, y quizás para otros personajes de la vida sea algo más natural la cárcel, ¿no? Pero como este era un pibe tan chico, me lo imaginaba mucho más crédulo con el tema de la policía, de lo que te puede pasar si caes preso, ¿no? Como esos riesgos que a veces uno en la vida no los contempla y quizás hace cosas que lo pueden llegar a dejar en la cárcel o pasar de un día, qué sé yo, dos días, pero digo, es bastante fuerte. Y al mismo tiempo en YouTube, en YouTube yo vi videos de la cárcel, ¿no? Grabadas de adentro por internos. Y es crudísimo, es horrible, es tremendo lo cómo se vive ahí, las cosas que viven y la violencia, cómo reciben a veces a ciertas personas, a, no sé, hay videos que se llaman así, reciben a, no sé, al violador tal y te torturan, digamos, es una tortura psicológica y física tremenda. Y bueno, y todo es muy crudo. En YouTube hay imágenes que son reales, no hay ficción de por medio y ahí se ve todo. En ese sentido, bueno, tomo esto último que decías de la ficción de por medio y hay, bueno, por un lado hay gente que critica, ¿no?, cómo se llevó adelante el marginal y hay gente que, por otro lado, se encuentra con la realidad, digo, ficcionada, por supuesto, una mirada bastante parcial en un punto, pero digo, vos te encontraste seguramente con muchas críticas que dicen eso no es puntualmente cómo se vive en la cárcel, está exagerado, qué sé yo, y a la vez hay gente que, por ejemplo, se enteró seguramente de la situación de hacinamiento en las cárceles, la situación de violencia en las cárceles, digo, hacia adentro cómo se vivía esto, cómo se vivía la crítica, pero también cómo se vivía lo que ustedes hacían. Sí, sé que está esa crítica presente, digamos, nunca nadie me preguntó al respecto, por ejemplo, o nunca me hicieron esa crítica, siempre escuché palabras lindas sobre la serie, pero sí, entiendo que siempre cuando hay temas así es delicado hacer ficción, pero creo que, no sé, radica todo en el compromiso de la gente que lo está haciendo, si lo está haciendo con conciencia o sin conciencia, y no me parece que la serie no tenga conciencia al respecto, en el sentido de que visibiliza varias cosas, no pone, digamos, en personajes que uno creería que, no sé, la policía, por ejemplo, digo, es la que ejerce cierta autoridad innecesaria y violenta, y eso está, digo, y toda la violencia que se vive internamente también está, pero es una ficción, digo, no es un documental como lo que hablaban recién, es una ficción y tiene sus condimentos obviamente dramáticos que son para atraer al público, pero bueno, a mí, yo como dije, soy un espectador de la serie, me gusta y la consumo y no me parece mal que se toque así el tema, no sé, habría que preguntarle a una persona que haya estado presa, quizás, a ver cómo se siente con ver el marginal, si le parece que esté bien que se muestre algo así, si le parece que falta algo más, si le parece que está de más, ¿no? Si bien es cierto que esta crítica existe y que está desarrollada, por ejemplo, en El fetichismo de la marginalidad de César González, que habla de estas cuestiones, de cómo, bueno, por ahí la ficción se mete a representar sin realmente representar, para algunos dicen que el marginal es así, otros dicen que justamente, como decía Pedro, suma a mostrar algo que no se vio antes, ¿no? Como esto de la policía represiva, la cuestión del hacinamiento y etcétera. Pero tu personaje, que aparece en la cuarta temporada, trae un montón de cosas que me parece que antes no estaban en la serie, que es, por ejemplo, nada, un pibe que viene, que ayuda a los compañeros a escribir, ¿no? Que se pone está siempre en la biblioteca. Hay algo como de un personaje que por ahí no estaba tan mostrado en lo anterior. Era un personaje como muy, muy tierno, muy compañero, ¿no? Como me parece que ahí suma también ante esta crítica de que todo es violencia y de que los presos son todos violentos según la serie, que por ahí en algún aspecto hay algo de eso, ¿no? Que siempre te muestran la violencia. Tu personaje venía también a bajar un cambio en ese sentido. Re, tal cual, sumó ahí algo más, como mostrar, ¿no? Algo más humano, más de compañerismo, que igualmente estaba, por ejemplo, en los grupos, ¿no? Como hay cierto compañerismo ahí, familiaridad, sobre todo con la Sub-21, con la cual uno capaz interpela más. Pero sí, este personaje es súper tierno, mucho más amoroso, mucho más desamparado también, porque como que no tiene ni siquiera presencia para defenderse, siempre todo el mundo se agarra piñas y este ni siquiera eso, entonces creo que uno ve eso y ve también cierto lado suyo de que quizás uno dice, sí, yo si estoy ahí, no sé, me defiendo o hago esto o hago lo otro, y también es entrar en contacto capaz con ese lado que uno dice, si estoy en una situación así me muero, digo, me quedo totalmente desamparado, no tengo nadie a quien recurrir, no hay nadie a quien llamar, no hay nada que hacer más que vivir esas situaciones horribles. Tenías a Pastor, que el personaje, ¿no?, de Minujín, sí, que te quería y te cuidaba también, ¿o no? Tal cual. Sí, se cuidaban en verdad ahí. Nos cuidábamos ahí, había un vínculo, y también creo que, no sé si habrán escuchado de la gente del Marginal, ¿no?, todas estas críticas que también metieron lo del libro de Pastor, ¿no?, que ahí se empezó como a mencionar mucho el tema de la violencia institucional, de ya más allá de los policías, sino los jueces, ¿no?, como todo eso se empezó a nombrar mucho más. Creo que eso también muestra cierto compromiso con querer, si no se tocaba eso, tocarlo un poquito. Estamos escuchando a Ignacio Quesada, actor. Bueno, como se habrán dado cuenta, estamos por ahora hablando de la etapa del Marginal. También participó en Puerta 7, en Días de Gallos. Y en este sentido, con estas dos primeras producciones que nombro, quería preguntarte, ¿hay como mucha interacción entre actores jóvenes, pibes que quizás recién empiezan, y actores de más trayectoria, ¿no? Digo, ¿cómo te encontraste con la interacción de estos dos mundos? Porque además, digo, se ve mucho esa interacción de la juventud y los actores quizás de muchos años de carrera. Sí, a mí, por suerte, me tocó pasar eso de conocer a esta gente, ¿no?, con más trayectoria, con otra soltura a la hora de trabajar, a la hora de estar en ese ámbito de trabajo particular, que a mí me trataron muy bien siempre, la verdad. La gente con la que laburé siempre me trataron muy bien, muy buena onda, muy contenedores, en el sentido de que me veían chiquito, se ve, y como siempre preguntándome esto, si me parecía bien lo que estábamos haciendo, si me sentía bien, ¿no?, si estaba cómodo, no solo la gente que actuaba, sino también de los equipos, ¿no?, como esto de, la verdad, yo me sentía bastante contenido, y bueno, el hecho de estar actuando con gente que tiene más experiencia es hermoso. Es como, viste, no sé, a mí de chiquito me decían, no sé, te conviene jugar con alguien que juega mejor que vos a la pelota, porque así juegas mejor, no sé, aprendes a jugar mejor. Y eso en cierto punto re, porque, no sé, lo ves a la gente lo que hace, las herramientas que tienen, cada uno tiene lo suyo. Pues esto de la actuación tiene como algo medio de ir agarrando lo que a cada uno le sirve en el momento, y lo que aprendió y lo que vio, lo que descubre. Y ver todas esas cosas, ver gente que aparte está interesada en que te nutras y querer comentarte por dónde ir o qué mirar o qué hacer, todo eso me encantó, fue hermoso, y no se me hubiese dado si no hubiese sido por esos laburos que surgieron. Sumo, antes de dejarte, Juli, preguntar, nos llega un mensaje que dice de Claudia Andrea Silva, que dice: te queremos mucho, actorazo, te esperan muchos éxitos, un abrazo gigante desde Resistencia, Chaco. ¡Oh, qué lindo! Muchas gracias, Claudia, muchas gracias. Groso, Resistencia. Abrazo bien, grande. Federal, entonces, la entrevista con Nacho. Che, bueno, ¿y qué onda Puerta 7? ¿Cómo fue para vos? ¿Te gustó? Sí, bueno, fue hermoso porque eso fue mi primer laburo. Fue lo primero que surgió hacer con actuación, más allá de ir a clases de teatro. Un rol bastante protagónico, ¿verdad? Sí, sí, sí, un personaje lindo también, con un recorrido, con historia propia del personaje, su propio mundito. Era, la verdad, una oportunidad también muy buena. Y esto fue muy lindo. Era más chico todavía que ahora, entonces tenía 17, la gente más contenedora todavía. Y me hicieron sentir muy cómodo, y fue hermoso porque eran esos nervios de un primer laburo que no entendía nada porque no conocía, no sabía cómo era una infraestructura de semejante magnitud, y si se quiere, ni siquiera porque fuera una superproducción, sino porque, nada, una cámara, digo, no sabía lo que era. Claro. Y fue muy lindo encontrarse con todo eso, la verdad que me sentí muy cómodo, me encantó el hecho de estar en un, no sé, estar actuando, que estás en tu habitación y estar en una habitación, en la habitación del personaje, ¿no? Como todo eso, más allá de que en una obra de teatro uno tiene los recursos que tiene ahí y alcanza, ¿no?, con imaginar y eso, pero ahí como tener todo tan físico, tan palpable, tan que lo tocas, las paredes, todo, me encantaba eso, me encantaba todos los personajes, los vínculos que tenía el personaje en sí. Me estaba tan nervioso que lo único que me enfocaba en hacer era en aprenderme la letra y estar ahí medio preparado y estar siempre, oh, sí, ¿a dónde voy? Para allá, bueno, listo, vamos. Todo el tiempo así, entonces La viví muy, muy lindo porque me sentía cómodo mientras lo hacía. Y en ese sentido, bueno, le contamos a quienes no conocen Puerta 7, que es sobre puntualmente otra representación quizás de la marginalidad, porque es a través de las barras bravas. Y en este caso se muestra esta diversidad, ¿no?, de laburo que tenés con los personajes, porque por un lado el personaje del marginal es esto que decía Juli, ¿no?, la esperanza, la tranquilidad, y en el otro es un pibe que se mete de lleno en un mundo, ¿no? Que se mete de lleno en un mundo desde un lugar que le es realmente desconocido, y ahí tuviste que laburar desde otro lugar y ya se muestra como esta faceta de meterte en personaje con cosas completamente diferentes. Excelente. Tal cual, re. Sí, tienen como algo parecido y algo distinto, como si fuese una previa a lo del marginal, el otro, porque como que se entra en un mundo, bueno, no termina preso, pero sí. Dos personajes que eso, como uno viviendo desde a partir de un punto de quiebre y el otro viviendo esa transición a una situación rara de elección de vida, difícil. Me pareció que estaba muy bueno cómo se lo entendía el personaje, ¿no? Porque era una cuestión muy de necesidad, entonces encontró una contención en un lugar donde uno quizás lo ve como peligroso, encontró justamente cuidado, entonces se mostraron ahí ciertas caras de una situación que quizás no se contemplan. Y bueno, también otra serie de polémica en este sentido de representar la marginalidad, ¿no? Cómo la gente se sintió o no representada, las barras bravas, el fútbol, todo eso también escuché ahí críticas. Bueno, igual está bueno, ¿no? También sí, está como genial empezar a vislumbrar esas críticas y ver cómo se puede, tal cual, qué se puede hacer, qué aportes se pueden hacer también. Charlar. Y bueno, y está Días de Gallos también, que a mí me gustó mucho, te lo dije cuando nos vimos, que también viene a traer como una cuestión que por ahí no sé si se habla mucho, ¿no? Esto de qué pasa con la juventud, con sus ganas de hacer, ¿no? Que por ahí cuando tenés 15, 16, 17 años, no sé, quiero hacer música, quiero rapear, y por ahí es como, bueno, sí, estás boludeando y es como, no, loco, yo quiero hacer eso. Bueno, la generación de pibes y pibas de ahora está mostrando que están pegándola por todos lados haciendo rap, trap y estos estilos de música. Y ahora se viene la segunda temporada, ¿no? De Días de Gallo. Sí, se está filmando en este momento. Ah, ahí va. Sí, sí, y, sí. Y vos participás también. También. Acá es un papel un poco más secundario. Sí. Pero, ¿qué onda? ¿Te gusta a vos? Sí, me encanta. El personaje en sí de la temporada pasada ahora tiene un cambio. Sí, está lindo, me encanta. No sé qué decir y qué no, ¿viste? No, está bien. Pero sí, me gusta esto de la juventud, es otro idioma, es como se usa el lenguaje inclusivo, de repente se muestra esto de la juventud queriendo como capitalizar esto de la música y hacer algo con eso, como muy adultos, jóvenes, emprendedores, como toda esa cuestión. Está buena también. Sí, hay un par de raperos, ¿no? También en la serie. Sí, sí, sí. Están así de FMS, o no sé si siguen estando en FMS, pero como Clan, Stuart, Kimascacha. En esta temporada también aparecen unos de otros países, y grosos. Sí, sí, sí, hay un montón. ¿Y esta se puede ver por dónde? Por HBO Max. HBO, ahí va. Qué difícil es no spoilear, ¿no? Sí, no sé, casi. Es realmente difícil. Hablaste antes de esta diferencia entre el universo de la serie, película, televisión, con la diferencia con el teatro, ¿no? Digo, vos hacés teatro también. ¿Qué pasa con ese mundillo? Bueno, con el teatro me pasó que, bueno, esto, hice teatro durante el secundario. Y era un juego, era hacer un hobby, era hacer algo después del colegio, me encantó, lo hice un año para probar y al otro año quise volver y al otro también, pero era algo que iba viendo, que iba formando vínculos, amistades, que mantengo hoy en día, y me divertía mucho, era diversión, ¿no? Era como ir a, no sé, lo que hace un chico después del colegio, ir a una plaza o ir a jugar al fútbol o ir a, no sé, clases de violín, esto, iba a clases de teatro. Y cuando surgió lo del laburo, bueno, era como por un tiempo empezar a ver qué onda con esto, como cómo tomarlo, es ahora algo laboral, pero por dónde voy, cómo estudio, pensaba lugares, ir a la MAT, ir a la UNA, ir a dónde, viste, no sabía bien qué hacer. Al mismo tiempo el hecho de estar grabando tiene como eso de las jornadas que nunca sabes cuándo te toca, cuándo sí, horarios raros, entonces a veces no podía enganchar para ir a clases anuales, por ejemplo, empecé a ir a seminarios y ahora empecé clases en un lugar, en un teatro por Chacarita, con un profesor que se llama Diego Bursomi, que bueno, que me hizo pensar ahora el tema de la actuación de otra manera, me hizo interesar mucho en este análisis de la actuación, ¿no? De cómo encarar un personaje, una situación, cómo labura la cabeza, cómo estudiar la cabeza de un personaje y los mecanismos que le pueden estar pasando por dentro para hacerlo, las trabas que tenemos emocionales todas las personas para expresarnos y cómo para actuar, no sé si mejor, pero para tener una mayor amplitud de gama, de colores a la hora de actuar, las cosas que tenés que laburar. Todo eso me mostró este nuevo lugar y bueno, la diferencia, no sé, es como... estoy re haciendo analogías con el fútbol, pero como decir, como el entrenamiento y el partido, ¿viste? Como, no sé, vas a jugar un partido y es ese partido ahí, el laburo me pasa un poco lo mismo, es como... se estudia para hacer el personaje, en el momento ya lo haces, entonces ya es ir haciendo, no hay marcha atrás, y ir a las clases de teatro es esto, el entrenar, el ir a todos los días descubrir una trabita nueva, o no sé si una trabita nueva, pero a seguir destrabando todo lo que hay por descubrir ahí para poder mejorar, o hacer conectar mejor con las cosas. Y ahora estás por arrancar una obra de teatro en de mini teatro, ¿era? Microteatro. De microteatro. Sí. de microteatro en Quilmes. Sí. ¿Qué onda esto? Esto surgió gracias a un profesor que tuve también en el Excéntrico de la 18, que se llama Fabián Brill, que está dirigiendo esta obra, que me invitó a participar. Y estuvimos en el mes de abril en microteatro, en la sucursal de Palermo. Y bueno, son obras de 15 minutos, que hay varias salas en este espacio, hay también abajo como una barra para pedir unos tragos, puedes ir con el trago a la sala, es muy lindo. Y bueno, son obras de 15 minutos, podés ver varias y entras a una sala, después entras a otra y a otra. Y bueno, y ahora nos ofrecieron ir a dar esta obra en Quilmes, que abrieron una sucursal nueva de microteatro. Y bueno, nos invitaron a participar, así que vamos a estar todos los viernes y sábados de este mes de junio. Y bueno, es una obra muy linda, muy graciosa. La verdad que nunca había hecho una obra de teatro, por ejemplo. Siempre había hecho muestras en las clases, pero nunca una obra. Y esto del público, del público que fue cambiando, porque todos los días hacíamos 4 o 5 funciones, porque son horas cortitas, entonces el público era siempre nuevo, siempre distinto. Y fue hermoso ese contacto con el público, fue hermoso hacer una obra de comedia, porque la gente cuando se ríe ya sabes que está ahí, entonces... siempre estaba ese contacto muy presente y la verdad que la gente se divertía mucho con la obra, así que contentísimo de que nos hayan invitado a hacerla de nuevo. ¿Lo podemos invitar de vuelta, Juli? Sí, cuando quiera él. Porque nos queda muy corto el programa. Sí, sí. Antes de despedirte, quiero decirte que hay gente que pide que le mandes saludos. Sí, voy a mandar saludos. Imaginarás, y te voy a dejar que mande saludos en este último minuto que nos queda. Perfecto. Mando saludos, bueno, a Valen, que hizo el contacto, y gracias a Martu, mi novia, por también hizo el contacto. Si no fuese por ella, tampoco estaría acá. Saludos de todo el equipo, Martu y Valen. Saludos, y saludos a mi familia, que también de estar escuchando, a mi vieja ahí, que la mencionamos también, y parte de la historia. Bueno, a Luis, si anda por ahí también, a mis abuelos, si andan por ahí también, a la familia que ande por ahí pendiente también. Buenísimo, muchísimas gracias. Ignacio Quesada es quien acabamos de... a quien acabamos de escuchar, con quien charlamos, pero nos quedó corto. Nos iba a quedar corto, sabíamos que iba a pasar esto, pero bueno, estás siempre invitado a volver a este programa. Recontra, volveremos. Y a seguir charlando de los proyectos que vengan, ¿te parece? Me encantaría. Muchas gracias a ustedes por invitarme. Y bueno, es un placer, hermoso. ¿Cuántos años tenés, Nacho? 20. 20 años tiene Nacho. Así que esto recién arranca. Bueno, lo decía la chica que le mandó saludos. Quedan muchos éxitos por delante, así que con eso nos despedimos. Gracias por venir. Hola, muchas gracias. Gracias, Nacho. Y nos vamos, Juli, ¿te parece? Nos vamos, saludos a toda la audiencia. Quienes estén escuchando merecen ser invitados a La Retaguardia este domingo, ¿no es cierto? Hay un locro, hay música en vivo, hay un buffet. No van a venirse Tangana y Drexler, pero los podemos escuchar ahora y vendrán a ver a todos les músiques. Va a estar Yacaré Manso. Va a estar buenísimo. Marisa Otero, Pica para todos mis compas, Abelardo Martín. Chau. Chau.